desde Guadalajara, Jalisco, te presentamos ZM Guadalajara. Un programa de orgullos por esta leal y gran ciudad. Hablaremos de tradiciones, personajes, problemas, soluciones, canciones y símbolos. Te invitamos a pasar una hora de recuerdos y añoranzas, pero también de realidades y futuro. ZM Guadalajara, programa de la tierra para sentirnos más tapatíos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Radio Cartón, aquí en la calle de Pavo 209, ¿es Pavel o 210? No te acuerdas. 210, aquí en el puritito barrio del Carmen, transmitiendo este programa que se llama ZM Guadalajara. ¿Sabes qué, Margarita? Antes que nada, te quiero dar las gracias por estar aquí compartiendo los micrófonos, compartiendo esta cabina. Muchísimas gracias, Margarita. Muy buenas. Gracias. Y airosas tardes. Parece que estamos en Pachuca, aquí, la bella airosa, el aire frío. Pues ¿sabes? Como dicen, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco. Y marzo otro poco, y nosotros también más locos todavía cada día por estar aquí en comunicación con todos ustedes. Somos muy suertudos, Margarita, por estar en comunicación con todos nuestros amigos de las redes, con todos los amigos que quieran oírnos en este, precisamente, ejercicio de comunicación. Les decía que antes que nada, hoy nos despedimos del nombre de ZM Guadalajara. Y nos despedimos de la cortinilla y nos despedimos de las voces de Pedro Pablo Almanzor García y de Marcela Alejandra Almanzor García, que entre otras cosas son mis hijos, y por eso los nombro. Entonces, que ellos fueron los que me hicieron favor, ¿te acuerdas? Hace más o menos año y medio de grabarnos esta cortinilla. Vamos a adquirir un nuevo nombre, vamos a navegar por las ondas hercianas, iba a decir, pero aquí no son hercianas, sino por las redes, por el internet, por las redes. Vamos a manejarnos con el nombre de Minerva Estación, ¿verdad? Minerva, pues tú sabes que es un icono de aquí en la ciudad de Guadalajara, en esta leal y gran ciudad de Guadalajara. Minerva, la diosa ya romana de la guerra y de la sabiduría y de la fortaleza. Y ahí está, teniendo como centro la gran glorieta. Ella en medio, como el ombligo de nuestra ciudad, se me antoja llamar. Sí, y una belleza pasar por ahí, ¿no? La vista. Es una gran cosa, ¿verdad? Fíjate que yo me he encontrado con muchos turistas, no nada más de la ciudad de Guadalajara, sino de muchas ciudades que me dicen, oye, ¿y la Fuente Minerva dónde es? Y que para acá y para allá. Y digo, bueno, pues, ¿por qué quieres conocerla? No, pues es que ahí celebramos los triunfos de las Chivas y todo. Así es. ¿Verdad? Aproveché este comercialito para decir que yo soy chiva de corazón. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, entonces estamos aquí. Entonces ya tomen en cuenta, amigos, todo este pequeño cambio de ZM Guadalajara, vamos a transitar a Minerva Estación, porque entre otras cosas, Margarita, tenemos un grupo en el Facebook que se llama Minerva Estación Abierta, ¿verdad? Así que es. Tiene muchos seguidores, y luego tenemos el proyecto de hacer una editorial que se llama Minerva Editorial, y una librería de una vez, ¿verdad? Pues sí. Pavel, estamos echándole fantasías aquí. No, para completar ya. Para completar todo un consorcio, todo un corporativo que tiene su nombre Minerva. Nomás nos falta hacer cervezas artesanales, pero desgraciadamente ya está la marca nombre, Minerva, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí. Eso no vamos a poner. Tenemos un programa sensacional, Margarita, como todos los que tenemos aquí en Radio Cartón, aquí en la sede del buen Sergio Fong. También quiero agradecer que en los controles está el ingeniero Pavel. Pavel, que se me olvida siempre tu otro nombre. Necame. Fíjate nomás. Qué padre se oye. Sí. Entonces tenemos ese privilegio de que nos controles esté diciéndonos las salidas y las entradas y las colgadas y poniendo la música, que a propósito de ella, Margarita, va a ser una rola sensacional, es del puro rock tapatío, del verdadero rock tapatío que adquirió una fama, no únicamente nacional, sino internacional. Ahí había éxitos, por ejemplo, de la Revolución de Emiliano Zapata, Nasty Sex, el famoso, o Las Ciudades Perdidas, que tuvieron éxito en Alemania y en Suecia y en Inglaterra, ¿verdad? De aquellos tiempos, de los años 70, del auge del rock tapatío, que creó una escuela, vamos llamándole así, vamos a tener como invitados a un grupazo sensacional que revolucionó precisamente el rock tapatío aquí en la ciudad de Guadalajara, que son el famoso 39.4. Un grupazo, ¿sabes cuál fue su secreto? Que incluyó los metales, una sección de metales, además de las guitarras eléctricas y de la batería y del órgano y todo aquello, una dotación de metales, ¿no? trompetas, trombones, sax, flautas, y creaba un sonido en los lugares donde se presentaban, en los viejos casinos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un sonido sensacional, el 39.4. Un saludo muy especial para mi amigo del alma, a mi amigo de toda la vida, que es René Alonso, precisamente guitarrista del 39.4. Un saludo, René, yo sé que me estás escuchando, si no directamente, te voy a pasar el tip para que me escuches y escuches las viejas rolas que tú mismo interpretabas junto con el Larry, el Willow y Sarmiento y el baterista eminente que todavía anda ahí dando lata, que es nada más que José Luis Zúñiga Lascarro. Ándale pues, eso tenemos en la música, pero también vamos a hablar un poco de historia, Margarita. Un poco de historia para evocar aquellos carretones de la basura, aquellas carretas de mulitas con que recolectaban la basura en esta ciudad de Guadalajara. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a hacer un poco de nostalgia. A veces nos entra la nostalgia, pero también vamos a tocar un tema importante que es el aniversario de la ciudad de Guadalajara, que apenas antier fue, el día 14 de febrero de 1542, yo ya me andaba comiendo un siglo, se fundó esta gran y leal ciudad de Guadalajara. Ahí en los márgenes del viejo río de San Juan de Dios, que muy pronto se acabó, por cierto, ahí cerca de donde instalaron un monumento, un grupo escultórico, precisamente para registrar esa hazaña, ese hecho, que es la fundación de la ciudad de Guadalajara. Y muy cerca está ahí, nada más y nada menos que nuestra Eva Tapatía. ¿Sabes quién es? Beatriz Hernández. Y al otro lado, así como dialogando, el primer alcalde de nuestra ciudad de Guadalajara, Miguel Ibarra. De eso y más vamos a hablar. Vamos a hablar también de un tema que a mí me preocupa y que queremos en los grupos Minerva Estación Abierta, Amo a Guadalajara, Vivir y Convivir, tomarlo como bandera para mejorar esta ciudad de Guadalajara. No únicamente vamos a contemplarla, sino vamos a contribuir en algo. Al fin somos tapatíos y al fin somos habitantes que estamos preocupados por la belleza de esta ciudad de Guadalajara. Vamos a tomar, por lo pronto, esa zona que urbanísticamente es perfecta, que está muy descuidada, que ha venido para menos, que se ha llenado de tráfico, que es necesario regularizarla un poquito para que luzca en verdad esa gran plaza que es la Plaza Juárez, ¿verdad? Pero no adelantemos vísperas, vamos a hablar de eso y más. Y luego decirles a todo nuestro auditorio que pueden ser, que si nos se comunican con nosotros a través de ingresar a radiocartón.com al chat, bueno, pues los primeros mensajes que nos lleguen se van a hacer acreedores a tres libros, Alicia en el País de las Maravillas, ¿te parece bien? Muy bien. El Diario de Ana Frank, El Principito, ¿verdad? Total, aquí está la librería, aquí está cerca. Le compramos a Sergio los libros y se los regalamos a las personas que nos escuchan. ¿Qué te parece? Muy bien. De eso y más vamos a hablar en este programa que se llama Ya vamos a bautizarlo y vamos a utilizar ese nombre que se llama Minerva Estación. ¿Qué te parece? Muy bien. Ándale. Seguimos. Bueno, mira, para no hablar tanto, ¿qué te parece si escuchamos una rola primero de los 39.4? Y para yo tomar aire, ya me estoy desinflando aquí. Sí. Hace mucho aire, pero, mucho aire, pero allá afuera. Bastante aire y que aquí se siente. Pues también, pero los pulmones ahí de tanto alaraquear me fallan. Vamos a poner una rola, te digo, de este grupo 39.4. Un grupazo, tú lo vas a oír, Pavel, a ti que te gusta esta música, que a pesar de los años, que son muchos, son casi 40 y tantos años, por no decir 50, todavía los acordes, todavía la estructura musical, la dotación de instrumentos, todavía sigue vigente para todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué te parece si ponemos, habíamos quedado que en el Ciudadano Electrónico, Electronic Citizen con 39.4 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en este programa que se llama Minerva Estación Abierta? Y no les he dicho, ¿sabes qué? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo está este conductor aquí conduciendo de incógnito? José Luis Almanzor Plasencia, para servir a ustedes. ¿qué tal? Qué bueno que están aquí. Qué bueno que hayan disfrutado esta rola de 39.4. ¿Te gustó? Claro. ¿Te gustó, Margarita? Sí, está muy bonita. ¿Qué te parece? Bonita. No, parece que estamos disfrutando todavía en los salones allá. Nos regresan a la época, ¿no? Sí, de los años 70, ya el casino Antonio's y el Agua Azul y los altos de Maestranza de Paco Jauregui, donde solían tocar el 39.4 y todos los conjuntos de aquí Guadalajara, los Spiders y la Fachada de Piedra y la Revolución de Emiliano Zapata y Rostros Ocultos y Quinta Visión, y por ahí nos vamos a, ¿sabes qué, Margarita? De una vez les adelantamos aquí al auditorio, un programa de cada mes, un programa de Minerva Estación, se los vamos a dedicar precisamente a estos grupos rockeros, y vamos a tener invitado siempre a uno de los componentes originales de esos grupos. Ya hice ese convenio, esa alianza con los Spiders y con René Alonso, que va a venir para aquí para la próxima vez, porque vamos a hablar de los Monstruos, otro grupo sensacional. Bueno, vamos a seguir con el programa, y bueno, estamos celebrando todavía el aniversario de esta ciudad de Guadalajara, te decía, ¿verdad? Yo fui el martes muy tempranito al tradicional chocolate con picones, ahí en la Plaza de Guadalajara, ¿verdad? Un buen mariachi, le cantamos a coro las mañanitas a esta muchacha linda que se llama Guadalajara, y le dimos un abrazote espiritual y ideal para conmemorar 475 años de haberse fundado la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fíjate nomás. Ahora es una ciudad pujante, una ciudad enorme, una ciudad que se ha comido, vamos diciéndolo así, terrenos de los otros municipios colindantes, y es una ciudad que apenas va empezando a terminar su niñez para convertirse en una hermosa joven, una linda joven, que es esta ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Y te digo, pues celebramos los 475 años, hubo una sesión de cabildo, se premió a las personas que han restaurado o conservado las fincas antiguas de Guadalajara que tanto te gustan, ¿verdad? Claro. Se dio un galardón y bueno, pues celebramos. Y en la noche, Margarita, en la noche hubo un espectáculo espléndido en las plazas de la ciudad de Guadalajara. Desde la Plaza de Armas, desde la Plaza de la Liberación, desde la Plaza Tapatía, ¿verdad? Juegos pirotécnicos. Y ¿sabes qué? Una cosa que me gustó mucho, las luces que se proyectaban en los edificios públicos, en nuestros edificios patrimoniales, Margarita, el Teatro de Gollado, el antes Hospicio Cabañas, hoy Instituto Cultural Cabañas, la, ¿verdad?, Catedral. La Catedral de Guadalajara, con texturas diferentes, con colores que nos hacían pues que admiráramos más a estas grandes construcciones patrimoniales, como te digo. Nada más hubo un pero para muchas personas, ¿verdad? Hubo un pero. Podemos pensar así metafóricamente que en un espectáculo de luces también existen las sombras, ¿verdad? Fue muy bonito el espectáculo, muy completo, muy novedoso, pero también muchos criticaron, muchos no les gustó, y muchos son miles. No les gustó que ahí en medio del pórtico del Teatro de Gollado, junto a las musas apolíneas, saliera un anuncio de Coca-Cola, ¿verdad? O en el pórtico del patrimonio de la humanidad, que es el viejo Hospicio Cabañas, la vieja Casa de la Misericordia, ahora, como les digo, Instituto Cultural Cabañas, también se proyectara un anuncio de la Coca-Cola. Eso no les gustó a muchos, a mí me gustó mucho. Puede ser el patrocinador, ¿no? Es el patrocinador, ¿verdad? Es el patrocinador. No se puede prescindir, es muy caro ese espectáculo, ese proyectar luces. Se necesitan grandes equipos, grandes sincronías en todo eso, grandes diseños. Pero bueno, pues compartimos la alegría por transformarse esos edificios en algo novedoso, algo bonito. Me gustó a mí mucho, pero también las sombras para muchos, para miles, de que se proyectara ahí un gran anuncio en esos queridísimos patrimoniales edificios. Sí, bueno, y aún así, a pesar de la queja, pues los tapatíos aceptamos muy bien ese refresco, ¿no? que tenemos ya. Pues sí lo aceptamos, pero no aceptamos, acuérdate. Sí, ese tipo de publicidad, ¿no? En contra de las imposiciones de Trump y todo aquello, y no queremos pues que nuestro país se vea invadido eso por la sí. Coca-Cola, ¿verdad? Eso pero bueno. Sí. Pero vamos a volver a nuestro tema, que es la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara luce bien, la ciudad de Guadalajara siempre a mí me enamora, y que vaya que tengo 68 años conociéndola, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, transitando por ella y compartiendo sus alegrías, sus penas, sus transformaciones, sus nuevos rostros y sus padecimientos y sus iras también, porque la ciudad de Guadalajara es un organismo vivo que siempre está cambiando, por un lado, pero también muestra sus inconformidades por el maltrato de todos los tapatíos. Un gran abrazo a todos los tapatíos que celebramos esta ciudad de Guadalajara, esos 475 años, ¿verdad? Y bueno, pues un gran abrazo a ti, Margarita, en primer lugar, que eres tapatía 100%, al igual que yo. Así es. ¿Verdad? Y ojalá que tengamos la oportunidad de conocer a Guadalajara, no de conocer, sino de disfrutar a Guadalajara otros 50 años más. Soy con ambicio, esa modernidad, ¿no? Soy ambicioso, ¿verdad? Y sí, vienen mejores tiempos. ¿Te acuerdas que el jueves pasado, en la emisión pasada, hablamos del andador Fray Antonio Alcalde? Así es. ¿Verdad? Que ojalá, y reitero, y vamos a darle un seguimiento, Margarita, desde el punto de vista de noticias, avances que podamos obtener, para informar a todo este auditorio hermoso que nos oye de esos también, de esas nuevas fórmulas, de ese avance, pues, en las obras de ese fabuloso andador. Que si es bien aprovechado, yo te aseguro que va a ser, como tú lo dijiste muy acertadamente desde la semana pasada, un ícono nuevo en la ciudad de Guadalajara, una representación nueva. Así como fueron en su tiempo la Cruz de Plazas, las cuatro plazas de que conforman el elemento urbano excepcional en el centro de la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar vivir todos esos años para admirar todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien, traes un tema bien interesante, me lo hacías notar fuera del aire, Margarita, que es la vieja ciudad de Guadalajara y su limpieza, la forma de recolectar la basura, que es bien novedoso para todos los radioescuchas, y yo sé que les va a gustar. Te cedo los micrófonos, te concedo la palabra y te escuchamos todos. Gracias, Radio Escuchas, gracias. Y bueno, aquí estamos con este pequeño tema, ¿verdad? Que es muy interesante, y sobre todo, pues, hablar de Guadalajara de ayer, pues que a todos nos gusta, ¿no? No es como nostalgia, es nada más como disfrutar esos momentos que nosotros no vivimos y saber cómo vivieron esas personas. Hablar lo que es de la basura, pues siempre ha sido un problema, tanto en los de ayer como en lo actual, ¿no? Entonces nos vamos a ir más o menos a lo que es el siglo XVIII. Ah, qué interesante. Sí, en el siglo XVIII la Guadalajara de ayer pues no tenía una limpieza así general en conciencia con la gente, en este caso en sus calles y tanto en sus casas, ¿no? Entonces era pues un problema general, se puede decir, ¿no? Había basura en las esquinas, aguas sucias, de alguna manera los malvivientes hacían sus necesidades ahí, pues daban un mal aspecto a la ciudad. Sí, cómo más no. O menos lo que es a principio, a mediados de este siglo, pues hubo personas, los cabildos y los del ayuntamiento, pues que empezaron de alguna manera a poner orden en eso, ¿no? Porque también se vinieron mucho lo que son epidemias y enfermedades por lo mismo. Entonces ya dieron una orden o un mandato a las personas, ya en general, pues que tuvieran una limpieza general en su casa y todo lo que es basura lo mandaran a los muladares. De ahí pasaría a lo que un carretón ya recogería esa basura para llevársela. En este caso la basura, bueno, vamos a hablar de lo que son los carretones, ¿no? Los primeros carretones que más o menos empezaron a mediados del siglo XVIII. Sus primeros carretones pues eran de mulas. Eran de mulas, perdón. Y bueno, no había muchos. De alguna manera, como les digo, se les solicitó a las personas que hubiera limpieza, pero el carretón fue prácticamente el primer vehículo, si se puede decir, que fue el que recolectó lo que es la basura, y también les exigían que hasta la fecha actualmente tienen eso, lo que es una campanita. O sea, el carretón, un carro de mulas grande. Ajá, con dos llantas, y siempre traían a dos personas, uno que lo manejaba, lo dirigía, y el otro por lo que se ofreciera, ¿no? Ah, para recoger la basura, yo creo. Exactamente. Sí. Bueno, pues así pasaron unos añitos con esos carretones y ya a lo que fueron principios del siglo XX, el señor Salvador Ulloa, que estaba en su tiempo en ese cargo, él fue reelegido. Presidente municipal. Así es. Él desde antes pensó, aparte de los cargos que tenía, principalmente lo que fue un aseo público, ¿no? Fue su prioridad de alguna manera. Y él compró tres carros barredores, en este caso fueron para lo que es lo de las calles, tres carros barredores regadores para calles asfaltadas. Y bueno, hubo una exposición, si se puede decir, en lo que fue la calle de Prisciliano Sánchez. Esa fue la segunda parte del carretón, a lo que se pasó a lo que son barredoras, regadoras, pero también igual eran por medio de mulas. Y bueno, también trabajaron lo que fue otro carro que era puro regador, que era exclusivamente para lo que son las calles que no tenían asfalto. Pues trabajaron nada más 4 vehículos en ese momento, aparte los carretones que daban servicio a todas las casas que pasaban así a una hora temprana a recoger lo que es la basura. Qué bueno que nombras lo de los carros regadores, porque hay que recordar, yo lo he visto a través de imágenes de la vieja Guadalajara, que las calles eran de tierra. Ajá, ¿verdad? Sí, entonces la mayoría tenían que casi regarlas, sí, para que no se levantara tanto el polvo. Exactamente. Qué interesante, Margarita. Bueno, y pues ya después de esos carretones y esas barredoras trabajadas por mulas, pues ya pasa el tiempo y bueno, ya entraron lo que son los camiones, o que todavía los conocemos como carretón, ¿verdad? Sí, a veces sí, le decimos, sí, se les carretón. Quedó el nombre, pero eso sí, la campanita no puede faltar, ¿eh? Ah, claro, para llamar a que acudie las amas de casa. Así es. Con sus desperdicios. Y entre los años 40 y 50, pues ya llegó lo que es el carretón, o el camión ya diferente, ¿no? De que ya tenía su... Ya tenía elementos para trasladar, para seleccionar la basura, para tomar más cantidad de la basura y para llevarlas a grandes distancias. Así porque es. Guadalajara iba creciendo y ya no era tan cercano ni los muladores ni los lugares. Así cada es. Día más lejos, a eso te refieres. Siempre tenían ahí, tienen su tiradero, ¿no? Especiales, sí, claro. Los camiones para que, bueno, desde antes, ¿no? Para rellenar ciertos terrenos, ¿verdad? Qué interesante todo este tema de la basura. Fíjate que Guadalajara, yo cuando era joven, más joven que hoy, digamos niño, recibía el nombre de la ciudad blanca, de la ciudad limpia, ¿verdad? Una ciudad limpia. Sí, la ciudad obviamente era más pequeña, las calles lucían muy barridas, porque inclusive en los reglamentos municipales aplicaban una multa aquellas personas que no barrieran el frente de su casa. Yo recuerdo muy bien que doña María Plasencia, madre mía, pues me mandó 2-3 veces a pagar la multa de, que era de 2-3 pesos, por no haber barrido el frente de su casa. Mira, bueno, que años atrás también sucedía eso, cuando ya pusieron sus reglas, ¿verdad? Sí, entonces, barrían muy temprano las amas de casa las calles, las banquetas, y luego las regaban ahí con una cubetita. Era un pavimento, podríamos decir, o un empedramiento. Estaban empedradas las calles, ¿verdad? Por eso olía tierra mojada. Por eso le dicen Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Porque en las tardes, querida Margarita, sacaban sus equipales, sus sillas, los tejidos, algunas jugaban loterías, juegos de mesa o juegos de banquete en ese caso, o simplemente, ¿sabes qué? Se metían a lo que nosotros hacemos, pero ahora en las computadoras, o sea, al chisme por las redes. Así fueron es. Los antecedentes así de esas es. Computadoras. Entonces, pues, la ciudad lucía bonita, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo más sobre el tema, Margarita, por favor? Bueno, pues que ahorita en la actualidad pues ya vemos camiones muy modernos, porque antes nada más era la caja e iban subiendo lo que son las bolsas, ¿no? Y ahorita tienen un centro que va metiendo o recolectando su basura hacia adentro, compactándola. La compactan, la diferencia de los cada vez más modernos, de ser un carretón de mulas, ¿verdad? Se pasa ya un camioncito y bueno, no, todavía hasta la fecha se manejan esos camiones que nada más son cajas. Que es una caja por atrás y van, ahí se ve toda la basura, pero en bolsa, ¿verdad? Y los otros modernos. Sí. Y bueno, que de alguna manera, casi en todas las colonias de Guadalajara, a unas que otras se quejan que no tienen el servicio como debe de ser, pero pues ya ahorita en la actualidad pues ya se ve ese cambio, ¿no? Que siempre ha sido un problema, ¿verdad? Y un siempre punto importante para trabajarlo. La ciudad siempre está en crecimiento. Ajá. Y más toneladas salen de basura. Y entre más gente, pues es un poquito más batalla, ¿no? Sobre eso. Y también punto. Nos falta, qué bueno que toques ese tema y voy a echar mi cuarto de espadas, mi opinión personal. También nos hace falta a los tapatíos, a los usuarios de esos carretones de basura que dices, organizarnos y seleccionar los desperdicios. Así es. Pues ya eso orgánicos. Ya estaba desde antes, ¿no? Pero no lo hacemos. No lo hacemos, desgraciadamente. Así es. Entonces, si nos organizáramos, sería más limpia la ciudad, los señores que la transportan correrían menos riesgos y todos estaríamos muy contentos, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Margarita, por gracias. Dedicarnos esta nostalgia, que lo es, este tema histórico, en un tema tan particular, un tema que nadie lo toca, que es la recolección de la basura. Una de las funciones de los ayuntamientos, ¿verdad? Que a veces ponen todo de su parte. Nos toca la educación para nosotros. Nos falta la educación. En la ciudad, ¿verdad? Trabajar en eso. Así es. Vamos a insistir sobre eso. Qué bueno que tocamos. Bueno, pero ahora vamos a irnos a la parte musical. Pues vámonos. Y vamos otra vez a oír a ese 39.4 magnífico grupo. Aquí Pavel nos está diciendo que es nada menos que Fight. Fight Fe. Para mí. Y para muchos seguidores es el éxito más grande del 39.4. Y otra cosa muy importante, que es composición suya. El 39.4 en sus principios de su desarrollo musical hacía covers, es decir, repetía los éxitos que oía, sobre todo, ¿sabes qué? De Chicago. Chicago en su primera época. Para los que me están oyendo y más o menos oyen la música, el Chicago, el grupo Chicago de la primera época era un supergrupo, ¿verdad? Después se comercializó un poquito y los 39.4 eran como imitadores de ese Chicago y hacían en sus primeros tiempos covers. Fate y las canciones que estamos escuchando, la primera y la última que vamos a oír, que es Ganadores y Perdedores, ya es composición de ellos, del Rally, del Larry, si no me equivoco, y de Sarmiento. Pero ya vamos a hablar, vamos a escucharnos. ¿Qué te parece? Muy bien. Ingeniero, por favor. Country fields, wishing, hoping something could come true. Just bring down in the country fields, it could be true, it will come true. With faith in all the faithful. Spring up in the mountain high, knowing something that you had known before. Just spring up in the mountain high, the light is gone, the dark is gone, and all of us will shine someday. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Muchas gracias, estamos aquí nuevamente, soy José Luis Almanzor y estamos transmitiendo el programa Minerva Estación, antes ZM Guadalajara. Y aquí rockeando, aquí en el rock bueno, en el rock de los 70s, en el rock tapatío, con ese supergrupo que es 39.4, ¿verdad? 39.4 que acaba de interpretar Fight, Fe, a mí se me hace una rola sensacional, una buena muestra de lo que era el rock tapatío, precisamente de los años 70. Parece que fue ayer y estamos recordando ya cosas ya hace más de 40 años. Pero como les dije al principio del programa, para mí sigue vigente este tipo de rock, este tipo llegador, este tipo, como decimos en su tiempo, llenaba todos los espacios de los salones donde se presentaba el 39.4. Al final, todavía tenemos una rolita para que se emocionen con este supergrupo, ¿verdad? Oye, vamos a participar a todo el auditorio, a las personas que nos oyen, que tenemos como patrocinadora Servicios Jurídicos del Fresno, ¿verdad? Una institución que se encarga precisamente de ayudar a las personas que tienen problemas jurídicos, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas jurídicos? Todos tenemos algún problema. Por ejemplo, que nos deben dinero, o que nos deben la renta, o que debemos la renta, o que debemos dinero, o que hay un problema allí en nuestra acta de nacimiento, que nos pusieron un nombre mal, ¿verdad? O que hay que pagar impuestos y nos están cobrando de más, ¿verdad? Todos tenemos alguna ocasión, vivimos en un mundo sujeto a leyes, problemas jurídicos. Y aquí, en Servicios Jurídicos del Fresno, encontramos abogados competentes en las ramas del derecho familiar, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho inmobiliario. Se tramitan amparos, ¿verdad? Hay un grupo de personas expertos en que les van a ayudar en sus problemas jurídicos. Ojalá nos puedan visitar. Están en la calle de Encino, número 1335. Y el teléfono es el 333-1760-399. La primera consulta es gratis, ¿verdad? Así es que, con toda confianza, Servicios Jurídicos del Fresno. Encino número 1335, con el teléfono 333-1760-399. Con toda confianza. Y bueno, se quitan de angustias, se quitan depresiones, están en buenas manos y la vida se ve de otra manera sin tener problemas, ¿verdad? Así es. Contribuimos, claro, a la felicidad de las personas. Así de sencillo. Servicios Jurídicos del Fresno, ¿verdad? No se les olvide, las personas que nos están escuchando, reportarse a www.radiocartón.com en el chat. Las primeras personas que nos llamen, las primeras personas que se decidan saludarnos, que hagan mención de este programa, les vamos a regalar 3 libros. Alicia en el País de las Maravillas, El Diario de Ana Frank y El Principito. El que escojan ustedes. Aquí estamos precisamente para servirles, ¿verdad? Vamos a hablar de otro tema, vamos a cambiar un poquito de tema, Margarita, y vamos a abordar lo que adelantábamos cuando repasábamos la lista del menú, que es precisamente esa zona que a mí siempre me ha gustado mucho, la zona que está al sur de la ciudad, en el remate de las avenidas 16 de Septiembre y la propia Calzada Independencia, que es el área, digamos, de la Plaza Juárez. Fíjate nomás qué conjunto urbano y qué importancia tuvo en su tiempo, fue un ícono, aunque la palabra la repita yo mucho, fue un ícono en la urbanización de la ciudad de Guadalajara posmoderna. Digamos, la ciudad de Guadalajara de los años 60, ¿verdad? Una gran plaza, dedicada al Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Una gran plaza ancha, espaciosa, bien diseñada, con un pedestal donde está precisamente la escultura de Benito Juárez, que antes estuvo en la calzada Independencia, Mina y Juárez, precisamente. Y más antes, ¿sí te acuerdas dónde? Allí. En el Escobedo. En el penal de Escobedo, precisamente. Pues ahí está, con un buen respaldo, una estela preciosa y un gran cancel alrededor de este monumento, de este lugar de homenaje a Benito Juárez, que es precioso. La Plaza Juárez. Y luego un extremo, pues está al extremo sur, está la vieja estación del ferrocarril, con una fuente excelente que no sé si todavía está en uso, pero que en las perspectivas aéreas de ese conjunto urbano luce excelente, ¿verdad? Y en el otro extremo, en el extremo norte, digamos, está nada más y nada menos que la Casa de la Cultura Jalisciense, con el proyecto, con el edificio que fue proyectado, quiero decir, para la Biblioteca Pública del estado, la vieja biblioteca que estuvo en Hidalgo y la cambiaron para allá y que nunca estuvo funcionando a su cabalidad, ¿verdad? Pero es un edificio precioso. Si tomamos el caminar de norte a sur, en la a mano derecha, como decíamos los tapatíos, pues está el Teatro Experimental de Jalisco, está el Parque Agua Azul, está la Fuente de los Azulejos y está un edificio que desde hace muchos años está abandonado, está en ruinas, que era el famoso multifamiliar Guadalupe Victoria. Así, ¿verdad? Es. Y está como fondo, pues nada más y nada menos, que el parque 100% tapatío, que es el Parque Agua Azul. Y del otro extremo, eso es a mano izquierda. Y en el otro extremo derecho está la Clínica del Seguro Social, está el Teatro Guadalajara, ¿ya? Y está una serie de edificios que sería interesante rescatar. Desgraciadamente, fuimos testigos nosotros de que está un tanto descuidada toda esa área, pudiendo convertirse en un gran paseo para los tapatíos, en un lugar para el esparcimiento, porque cuenta con todo, cuenta con un parque, cuenta con teatros, cuenta con biblioteca, cuenta con una gran plaza que es la Plaza Juárez. Y si abundamos un poquito y recorremos dos cuadras, está nada más que un área sensacional que es el Condominio Guadalajara y el Hotel Carlton, incluyendo el Teatro Diana. Y si caminamos una cuadra o dos cuadritas, está el espléndido templo de Mexicalcingo, con su jardín respectivo, y ahora que están restaurando la calle de Colón, pues va a quedar excelente y hasta van a descubrir el Puente de las Damas famoso, Margarita. Así, ¿verdad? Es, a ver si nos toca, pues, que hagan esa realidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces se nos ocurre a nosotros, es una idea no nueva, es una idea que es, pero vamos a insistir en nuestros grupos, vamos a presentar fotografías de cómo eran esos predios, vamos a presentar imágenes de cómo está ahorita y vamos a insistir con la ayuda de todos los componentes de los grupos de Minerva Estación Abierta, de Amo Guadalajara, vamos a insistir para que el ayuntamiento en alguna ocasión nos haga caso y restaure ahí, ¿verdad? Está el campo fértil para hacerlo, para devolverle un espacio digno a esta ciudad de Guadalajara. Y te voy a decir, como ese espacio, hay muchos otros que merecen un tratamiento, que merecen una organización, que merecen una restauración, que merecen una manita, sus fachadas de pintura, y van a lucir mucho. Simplemente el que estamos aquí a dos cuadras, Margarita, el área del templo expiatorio. Así. Con nuevas banquetas, con banquetas más anchas, con un tránsito tranquilizado, y con una restauración en las fachadas queda un barrio excelente que tiene como centro el templo, uno de los templos mejores de Guadalajara en su construcción, en su arquitectura, que es el Templo Expiatorio. Pero volvamos a la Plaza Juárez, a esa gran plaza construida por el arquitecto Julio de la Peña, igual que el condominio, igual que la Casa de la Cultura. Lo que afecta en esa zona son las personas indigentes que hay. Pues no sé si duerman ahí, pero hasta en lo que es la Fuente de los Azulejos, me ha tocado ver que están dentro de la fuente hasta dándose baños. Bueno, menos mal. Sí, pero esa parte sí afecta, pues, en cuanto a la vista y el que mucha gente a lo mejor no quiera pasear por esos lugares. Tienes toda la razón. Aunque te voy a decir una cosa, se refiere a que está medio abandonada toda esa. Sí. Está abandonada desde el punto de vista vigilancia, desde el punto de vista limpieza, desde el punto de vista del cuidado de los jardines. Y vaya que en su tiempo, Margarita, tú sí, hasta las imágenes, que a mí me tocaba porque yo no estuve, no viví en esos. Exactamente, no nací en eso te tiempos. Iba a decir, tú todavía no nacías, tú eres joven en realidad. Pero en su tiempo, cuando se restauró y muchos años después, era uno de los paseos favoritos de los jaliscienses. Daba gusto pasear, por ejemplo, en lo que quedó de la antigua garita, ahí por los arcos, en el viejo Museo de Antropología. Era excelente lugar. Por cierto, ahí queda una parte de la garita. Era un orgullo para los jaliscienses. Vamos a insistir, ¿qué te parece? Y devolverle, pedirle, juntar firmas, hacer un preproyecto, hacer una reunión con el Ayuntamiento de Guadalajara para insistir sobre ello, ¿verdad? Vamos a tomarlo como una bandera. Muy para bien. Verdaderamente, los que participamos en los grupos, decir, amo a Guadalajara y me preocupa Guadalajara. Y quiero que Guadalajara la disfrutemos todos con limpieza, con seguridad, con luz eléctrica, con el cuidado que merece esta gran muchacha que es la ciudad de Guadalajara y que apenas cumple 475 años. Sí. Es como una beba. Así es. Bebita, ¿verdad? Bueno, qué bueno que tocamos ese tema y vamos a insistir, Margarita, vamos a insistir. Yo no voy a quitar el dedo del renglón. Vamos a escuchar la última rola con 39.4, ¿verdad? Ganadores y perdedores, perdedores y ganadores, winners, losers, como ustedes quieran llamarle, pero óiganla con cuidado, disfrútenla. Y bueno, pues vamos a rockear juntos desde aquí, desde Minerva Estación, aquí en Radio Cartón. Pavo 210, que siempre me equivoco, aquí muy cerca de la librería La Rueda. Sin más preámbulo, 3 minutos con perdedores y ganadores. Volvemos aquí escuchando así como un fondo este magnífico grupo 39.4 del rock tapatío, de uno de los componentes, uno de los que construyeron esa imagen de Guadalajara rockera, Guadalajara de vanguardia, Guadalajara 100% adelante de todas las ciudades de la República en el aspecto rock, ¿verdad? Desde el rock and roll hasta el rock, todo ese movimiento que abarca muchísimos ritmos y muchísimas cosas, variantes. Y bueno, 39.4 con esta ganadores, perdedores y ganadores, es una rola excelente y con esa quisimos terminar este programa. Desgraciadamente, Margarita, tenemos que irnos, tan a gusto que estábamos aquí. Si quieres, nos quedamos otra hora. Pues no está de más. Nos quedamos otra hora y bueno, ya habrá oportunidad. Margarita, pues te agradezco muchísimo el que hayas estado acompañándome aquí o yo acompañándote a ti, quiero decir en este programa que ya sabemos, cambió de nombre de ZM Guadalajara a Minerva Estación. Esperamos que les guste. Ya tenemos la oportunidad y lo vamos a difundir a través de nuestros grupos para que nos oigan estos programas y todos los anteriores, los podcasts. Ya tenemos la oportunidad para servirles ahí y para hacer un recuento de defectos y virtudes de nuestra parte para superarnos y para ser mejores. Y les agradezco muchísimo aquí al ingeniero Pavel, que se me olvida el otro nombre, pero muy pronto me lo aprenderé porque yo soy un hombre preparado para los retos y el nombre de él se me olvida y es un reto acordarme. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves y todos los jueves en este programa Minerva Estación. Vayan con Dios, descansen, abríguense bien porque va a estar la noche muy fría y la madrugada más. Hasta luego, buenas noches, adiós.